Las Islas Canarias son una de las regiones con mayor diversidad de cetáceos del Atlántico Norte. Los cetáceos son mamíferos marinos, algunos de gran tamaño y completamente adaptados a la vida acuática. Lanzarote y Fuerteventura son un punto de elevada diversidad de cetáceos. Están presentes 28 de las 30 especies de Canarias. Hoy vamos a conocer el delfín mular. La longitud máxima para los animales adultos es de 3,80 metros para los machos y 3,60 metros para las hembras. Con un peso de entre 150 y 650 kilos, se halla presente en aguas canarias durante todo el año, formando poblaciones reducidas, muy ligadas a determinadas zonas costeras de algunas islas y casi siempre sobre fondos que no exceden los 600 metros de profundidad. Viven hasta 50 años, siendo más longevas las hembras que los machos. En las Islas Canarias, la Unión Europea ha designado algunas áreas marinas como protegidas, denominándolas zonas de especial conservación, debido a la presencia de estas especies. Si encuentras algún cetáceo en la playa o flotando, por favor, avisa al 112. Cuidemos el entorno. Cuidemos la naturaleza. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.